Pues básicamente hay dos cosas. Por una parte, la cuestión del dispositivo, que es algo que, digamos, que la creación o la práctica escénica contemporánea se ha actualizado en los últimos años y que tiene que ver con, por una parte, con el modo de pensar formas de organización del evento que permitan una participación abierta a profesionales, actores, no actores. Que por una parte pues responde a una preocupación que ya viene de lejos, desde los años 90, de prácticas, de una recuperación de prácticas participativas, que en un momento se llamaban relacionales y que ahora se articulan más en torno al concepto de dispositivo, y que quizá en los últimos años pues tiene que ver también con la necesidad de repensar las formas de participación y representación política, ¿no? Entonces, de qué modo algunas prácticas escénicas en los últimos años que utilizan dispositivos pueden ser lugares de pensamiento, lugares de representación o lugares de modelización de formas de relación que tienen que ver con el pensamiento de las formas de democracia contemporáneas. Entonces, la invitación de Proclama a pensar un seminario en relación con la propuesta de Atlas, de una forma como muy rápida, dio lugar a pensar en la cuestión del dispositivo, en la medida en que Atlas en sí mismo propone un dispositivo. Un dispositivo, en este caso, más de participación que de representación, o un dispositivo, como hemos comentado en el seminario, más de manifestación, ¿no? Y luego la otra motivación del seminario, que tiene más que ver con la primera parte del título, de las cosas para estar juntos, tiene que ver con la idea de que los dispositivos pues son se componen de una dimensión viva que tendría que ver con la parte orgánico-social o la dimensión biopolítica, digamos, del dispositivo, y otra parte que tiene que ver con la parte inerte, material, mecánica, etc. Y esto también, pues en la práctica escénica actual, es algo que está muy presente y que ha dado lugar en los últimos años, aunque también pues las raíces vienen de muy lejos, pero claro, que en los últimos años se ha acentuado una tendencia o una preocupación por parte de muchos artistas de trabajar con dispositivos que no requieren la presencia física de personas en escena, o dispositivos que lo que activan en el escenario o en el espacio de presentación, sea o no un escenario, son cosas y no personas, donde las personas pueden cumplir una función secundaria respecto a un movimiento y a una articulación que tiene que ver más con las cosas que con las personas, aunque obviamente pues las cosas, desde la perspectiva de quien las mira o de quienes las miramos, siempre se relacionan con las personas, pero no. Entonces, estas son como las dos motivaciones. Bueno, digamos que en el seminario nos hemos centrado más en la primera parte. Por una parte, hemos trabajado la cuestión de la convivencia, comunidad, cotemporalidad, del estar con, como la premisa para entender de qué modo los dispositivos favorecen o posibilitan formas de estar con que ya no dependen exclusivamente de acuerdos intersubjetivos, sino que están mediados por elementos mecánicos, legales, etc., ¿no? Yo creo que ese es un tema abierto, en el sentido de que incluso casi cualquiera de las de los ejemplos que podemos tratar donde esto se manifiesta. Y hemos comentado mucho Atlas, pero hemos hecho referencia a Rimini Protocol y nos podemos remontar a finales del siglo XX. No dejan de ser propuestas tentativas que proponen lugares de pensamiento, pero no proponen soluciones. Sería muy ambicioso o muy ingenuo pretender encontrar en el ámbito escénico soluciones o respuestas contundentes a problemas que están completamente abiertos en el ámbito político. Entonces, lo que encontramos ahí en el ámbito escénico o en el ámbito de las artes en general, pues son lugares de pensamiento. Y en la medida en que esos lugares de pensamiento están abiertos, pues creo que todavía el pensamiento del dispositivo en relación con esta cuestión de la participación-representación, con esta articulación de la participación-representación, pues está ahí. Entonces, quizá no tanto a un nivel conceptual, sino más bien a nivel de acompañamiento de esos procesos de pensamiento que están en la práctica. La otra cuestión, la cuestión de las cosas, es más intrigante. Sí, que es un poco que en el seminario, bueno, que no lo hemos tratado mucho, ¿no? Sí, pero que es intrigante, porque sí que es cierto que una parte corresponde a ese proceso de descentramiento de la, ya no de la autoría, sino incluso de la subjetividad y de la subjetividad humana. En relación no solo con las cosas inertes, sino también con las cosas y con los seres vivos. Entonces, digamos que en las definiciones tradicionales de lo escénico, siempre lo escénico es el lugar de lo vivo. De hecho, si se habla de artes en vivo, toda la moda de en sentido peyorativo, o la preocupación en sentido positivo de los museos y de los centros de arte o del espacio de las artes visuales por las artes en vivo, que son quienes utilizan esta denominación de artes en vivo, pues el propio término vivo, ¿no?, está como determinando que lo que interesa es precisamente la presencia humana, una temporalidad que está asociada a un tiempo compartido. Y paradójicamente, pues lo que encontramos en muchos artistas actuales, no como respuesta, pero sí artistas que se inscriben o que en muchos casos han producido sus trabajos en contextos de artes visuales, viniendo de la coreografía o viniendo del teatro, es que su preocupación deriva más bien hacia un trabajo con lo objetual o con lo inerte, ¿no? De modo que eso que se llama artes en vivo, al final resulta que no es tan vivo. Bueno, entonces, digamos que he coincidido que en los últimos años pues hay como muchas piezas escénicas en el sentido de que piden una temporalidad específica, por tanto, que son pensadas para ser contempladas, presenciadas o participadas en un tiempo determinado, exige una presencia física y una implicación del espectador o del participante en un tiempo real. Sin embargo, no tienen esa presencia física o esa implicación en términos de presencia de un actor o del autor, etc., sino que lo que se ofrecen es una relación con cosas que pueden ser cosas sencillas, cosas, objetos cotidianos, o con cosas que pueden ser textos, o con cosas que pueden ser, pero que no funcionan como instalaciones, sino que funcionan como propuestas de lo que todavía se sigue categorizando como artes en vivo, porque requiere una temporalidad propia, y sin embargo no son vivas, sino que son inertes. Entonces, eso es un movimiento interesante en el sentido de, bueno, que está abierto, que también es como lo que decía antes, en otro caso es más clara la relación con la actualidad política, sí, porque es algo que ya está ocurriendo, y yo creo que en la evolución de Atlas que hemos comentado esta mañana es muy visible, ¿no? El tránsito de la idea de manifestación a la idea de representación, y de qué modo lo que hace 4 años era exclusivamente una manifestación de desacuerdo, ahora comienza a ser representación de un proceso, pero al mismo tiempo ahora ya no hace falta esa manifestación, sino que ahora estamos en otro momento, al menos en el contexto nuestro, en España. En el caso del trabajo con las cosas o con el inerte, pues no es tan clara esa relación con una actualidad social o política, y tampoco es tan claro dónde está el problema. Si uno podría pensar que es un ejercicio de especulación, y de hecho pues tiene mucho que ver con, podría relacionarse con el pensamiento del realismo especulativo que ocurrió hace más de 10 años y que utiliza específicamente ese término de especulación, ¿no? de recuperación de un pensamiento liberado de la urgencia ética, política, etc., ¿no? Entonces son dos manifestaciones que yo creo que tienen, que están relacionadas, pero no sé todavía muy bien cómo, porque una sí que responde a algo que tiene que ver con el presente político y social y político, y la otra no, y la otra está como suspendida en un lugar que tiene más que ver con algo metafísico, pero yo creo que hay una relación entre ellas, que todavía no sé cuál es exactamente. Puede tener que ver en el sentido de que, en fin, no es que el cuerpo desaparezca, sino que el cuerpo que se activa no es el cuerpo del actor bailarín, sino el cuerpo del espectador. Porque digamos, lo que garantiza que se siga pudiendo hablar de artes en vivo es que hay alguien vivo, que es el espectador, y que tiene una temporalidad de la vida, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que sería el tipo de la recepción más dispersa o potencialmente más fragmentaria de una instalación, ante una pieza como esta, el cuerpo que garantiza la continuidad de esa temporalidad del acontecimiento vital, pues es el cuerpo del espectador, ¿no? Entonces, pues se podría pensar esa analogía, ¿no? Que en aquel momento hubo un momento de democratización de la danza por la vía de la cancelación del virtuosismo, que permitía que cualquiera pudiera ser bailarín, porque no había que ejecutar movimientos técnicamente complicados. Y ahora podría haber otro momento de democratización que incluye las cosas, o donde la relación ya no solo entre bailarines y no bailarines, en este caso, o coreógrafos y no coreógrafos, sino donde aparece un tercer elemento, que es la cosa, ¿no? Entonces, pasa que entramos en un territorio donde ya no estamos pensando lo democrático solamente en términos político intersubjetivos, sino que lo democrático incluye también el pensamiento de lo material, pero que es coherente, porque ahora mismo no hay otra forma de pensar la democracia si no es en relación con los recursos, si no es en relación con los recursos comunes, ¿no? Y por tanto, aunque esto es algo también que no era tan central, ¿no? En el pensamiento político de hace unos años, donde, digamos, todo lo material o bien era cosificación o fijación del trabajo, o bien eran instrumentos para el trabajo. Mientras que ahora, digamos, los bienes materiales ya no son pensados como instrumentos o como capital fijo, etcétera, sino que son actores indispensables para pensar el espacio democrático en términos de lo común, ¿no? Entonces esa tensión, que puede tener que ver también con el pensamiento ecológico, pero que no en el sentido de una ecología New Age, sino en el sentido de, del realismo, ¿no? que nos hace conscientes de que la economía no es virtual, sino que la economía tiene que ver con bienes materiales que son comunes o son expropiados. Entonces ahí pues lo material vuelve a primer término, sea en la forma del pensamiento del bien común, o sea en la forma del instrumento, de las herramientas o de los objetos en los que se fija ya no el capital, sino la experiencia, la mirada, el trabajo. No necesariamente. Pueden ocurrir las dos cosas. Yo creo que ahí hay, puede ser ambivalente. Es decir, que puede haber propuestas que den lugar a representaciones o simulaciones, pero no solo desde propuestas museísticas, desde el propio trabajo artístico, ¿no? Puede haber propuestas artísticas que estén realmente lanzando modelos de acción, de pensamiento, de relación, etc. Es decir, que puede haber propuestas artísticas que estén realmente pensando modelos, acciones, formas de relación, etc. Que puedan tener una expansión o eficacia social o política, pero también puede haber, y hay muchas propuestas artísticas o propuestas culturales que lo único que hacen es copiar, imitar, reproducir a escala, versionar, traducir propuestas de acción, propuestas formales o propuestas de relación que ya han ocurrido socialmente y que simplemente se traducen o se versionan o se interpretan estéticamente, ¿no? Entonces, en este segundo caso, pues se puede decir que, bueno, que a lo mejor pueden tener una función de divulgación o de visibilización, o etcétera, pero indudablemente no tienen la misma importancia que aquellas otras que realmente están abriendo un espacio de pensamiento nuevo, ¿no? Por otra parte, efectivamente, en los museos pueden ocurrir estas cosas y puede ocurrir una domesticación o una representación de cosas que están ocurriendo fuera con una efectividad o con una necesidad, con una urgencia, con un sentido y que dentro ocurren solamente como una representación que sin embargo puede adquirir incluso mayor visibilidad que lo que ocurre fuera y servir como un instrumento de domesticación y tranquilización, pero también los museos tienen otra función y ahí pues también depende mucho de la relación que se establezca desde la institución con el espacio social. La presencia de espacios como este en el centro de estas ciudades pues no tiene por qué ser opiada, es decir, que son espacios precisamente pueden cumplir esa función y dependiendo de la gestión que se haga o de la gestión de las relaciones que se haga con el entorno social y político, pues puede ser efectiva. Y yo creo que el caso del Museo Reina Sofía en ese sentido es muy claro en qué medida gran parte de las discusiones que ahora están llegando a la acción política institucional a través del ayuntamiento comenzaron en debates que no comenzaron en el museo exactamente, pero que el museo supo gestionar en una relación que no implicó la domesticación, sino más bien todo lo contrario, ¿no? La eficacia institucional de ese debate. Entonces, depende de la pura parte de la inteligencia y del riesgo de quien hace cada propuesta, si se limita a reproducir lo ya existente o si realmente se arriesga a abrir espacios nuevos de pensamiento. Y en segundo lugar, a la comprensión de la función de la institución, en este caso del museo, en relación con el protagonismo agente de los colectivos con los que se relaciona. Y claro, se pueden hacer todas las cosas, se pueden hacer desde la comprensión en parque temático del movimiento social, pero también se puede hacer lo otro, se puede convertirse en un espacio de debate. Y ahí yo creo que no caben generalizaciones. Lo que sí está claro es que el museo por sí mismo es un espacio en principio público y neutro y que por tanto puede acoger las dos cosas y que por ser un espacio público debería ponerse al servicio de lo primero y no del parque temático.